La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 28 de mayo de 2018. Quisiera hacer algunas reflexiones. Fue 25 de mayo, fue supuestamente el gobierno patrio, pero ya en el 25 de mayo ya había proyectos de patria distinta. Por supuesto, polarizados en la figura de Mariano Moreno y de Cornelio Saavedra. Se le atribuye a Saavedra decir, después del asesinato de Mariano Moreno, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Yo he corregido esa afirmación reaccionaria y digo que en realidad se necesitaba mucha agua, pero nunca logró apagar el fuego. El 25 de mayo, el Tedeum, en la capital federal, la capital de todos los argentinos, es un hecho histórico. Una homilía importante, bastante contundente, que evidentemente no alteró el ánimo ni del presidente de la Nación, ni del jefe de gobierno, ni de Marcos Peña, y son esos tedeum que dan para todo, ¿no? Para un tedeum, un cafedeum, o una chocolatada. A lo que me quiero referir específicamente es el tema de las rejas en la Plaza de Mayo. He escuchado algunas explicaciones interesantes, ¿no? Justificatorias, por supuesto. El ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli, habló de que en realidad son rejas que se pueden mover en 48 horas, según lo amerite la situación. Esta es esa ambigüedad clásica de la cultura represora, donde establece lo que amerite la situación. No sabemos qué es lo que ameritaría una situación para sacar las rejas. Lo que estamos cuestionando fuertemente, los que hemos hecho tantas reuniones, tantos actos y hemos participado de tantas convocatorias en la Plaza de Mayo, es que una plaza realmente puede ser, en todo caso, circunvalada por rejas. Yo todavía me acuerdo de las polémicas en relación al Parque Centenario, por ejemplo. Pero hay algo que es muy preocupante, que es asimilar rejas, el enrejado, con una supuesta seguridad. O sea, a ver si soy claro, la Plaza de Mayo, las plazas son públicas, o sea, es para que vaya el público, el pueblo, lo popular, para que la gente vaya. La idea de enrejarlas, o sea, aprisionarlas, casi ya encarcelar el espacio público, es una idea que tiene una lógica fundamentalmente represora, porque anula la circulación, anula la cantidad de espacio a ocupar. En definitiva, anula lo que es la Plaza de Mayo. Por supuesto que se pueden argumentar una serie de motivos. El funcionario dice que es reemplazar las rejas que venían desde 2001. No sé si eran rejas o eran barras de contención, justamente cuando la gente estaba un poquito enojada con el desgobierno de la Rúa, Cavallo y demás, ¿no? Respecto al tema estético, similar a de las casas rosadas o no, bueno, ya entramos en una especie de ambigüedad absoluta, porque no es un tema estético el que se está discutiendo. No estamos discutiendo la obra de arte, no sé a cuántos artistas, escultores, pintores fueron consultados para esta cuestión estética. En realidad creo que si fuera la similar estética, Estamos hablando de una estética pensada como una política. O sea, lo estético también es político, ¿no? ¿Y de qué estética y de qué política estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una estética y una política que tiene que ver con algo que se clausura, con algo que se cierra, con algo que se obtura, con algo que deja de fluir y al contrario, obliga a movimientos muy acotados, casi diríamos como una especie de paralización de las corrientes grupales y demás. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que podríamos denominar ciertas reminiscencias de lo que es la declaración de un estado de sitio, donde justamente la circulación grupal está prohibida, ¿no? No puedo decir que las rejas de Plaza de Mayo sean realmente el equivalente a un estado de sitio. En realidad no lo puedo decir, pero lo voy a decir, lo dije. Hay que pensarlo desde ese lugar, porque evidentemente la democracia, en la cual yo ya públicamente y además en muchos escritos, en esta democracia creo que realmente se ha logrado un grado de corrupción, de degradación de la palabra democracia, pero si algo la palabra democracia evoca es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. No habla nada de democrático aquello que restringe. La democracia, en realidad, si alguna virtud tiene, ya que tiene tantos vicios, busquémosle alguna virtud, es justamente amplificar, ¿no? Amplificar la circulación, amplificar los intercambios, amplificar las conversaciones, amplificar. Y lo antidemocrático es cerrar, ¿no? Es clausurar, es reducir. Uno, dos, tres funcionarios deciden lo que millones de personas van a tener que pagar en los próximos 30, 20, 50 años. No se compadece lo democrático con lo restringido. Si lo democrático es restringido, más bien es una palabra vacía, hueca, y en ese hueco, en ese vacío, entran todos los elementos antidemocráticos. Por ejemplo, hoy la gendarmería en muchos barrios, parece que prontamente las Fuerzas Armadas tienen una capacidad no de intervenir, sino de juzgar, evaluar, proceder de una manera totalmente arbitraria, sin poder político que lo controle. Pero lo voy a decir de otra manera, justamente el poder político es la gendarmería. Esto, por supuesto, tiene que ver con Santiago Maldonado, con Abel Moreno, pero no solamente. Se está instalando una cultura donde, ante la evidencia de que no se puede ya comer, Alberto Morlachetti tantas veces nos dijo que el hambre es un crimen, bueno, hay que reforzar, ¿no? Hoy el hambre en la Argentina es un asesinato serial, es un asesinato masivo. Me atrevería a decir que es un genocidio. Jóvenes que van a consultar por un hijo, una hija, y resulta que están con un peso menor al que tienen que tener y que no pueden acceder a alimentos básicos, que son, como sabemos, en toda etapa del desarrollo, proteínas, vitaminas. Tienen vedado esa posibilidad. Pero lo que siempre fue barato, que son las harinas, también lo van a tener vedado. O sea que hay rejas en la alimentación, hay rejas en la vivienda, hay rejas en la salud. Y entonces, desde esta perspectiva, que obviamente es la mía, yo no puedo ver con simpatía las rejas en la Plaza de Mayo. Creo que justamente son esas rejas en la Plaza de Mayo, mítico lugar de convocatoria del poder popular, donde queda en evidencia que la política es enrejar. Enrejar que es encarcelar, en definitiva, pero no solamente. Enrejar es impedir que algo circule. La palabra, el pensamiento, los deseos, las necesidades. Y cuando nada circula, cuando todo se empieza a poner muy lento, tan lento que se detiene, bueno, ahí la reja tiene más que ver con la muerte que con la vida. Yo creo que es importante pensar estas cosas, porque hay un riesgo fundamental. Yo cuando circulo por las autopistas de la ciudad, ya no me acuerdo cómo era antes de que se demolieran, cuando el Brigadier de Cacciatore arrasó con viviendas y demás. Uno pierde el registro de aquello que conocía. En mi caso concreto, yo viví muchos años y no había autopistas urbanas. Hoy el tránsito es tal que lo que se busca es facilitar que los vehículos circulen, ¿no? Metrobús, los viaductos, los puentes, todo se trata de eso, es como una ciudad armada para los vehículos. Sin embargo, hay muchísima gente que no circula en vehículos y que no circula ya de ninguna manera. Si el boleto de colectivo se va a 15 pesos, entonces ya ni siquiera va a poder circular en el transporte público, que paradójicamente va a dejar de ser público. También va a haber rejas en los colectivos, pero no para la seguridad de los choferes, que realmente sería un tema simple de resolver, sino va a haber rejas porque la gente no va a poder subir a los colectivos. Bueno, en este estado de cosas, creo que es un símbolo, nosotros decimos un analizador, de la cultura represora, estas rejas en la Plaza de Mayo. Rejas que de alguna manera deberían hacernos pensar que evidentemente la cultura represora avanza, se instala. Y después, el mayor daño que tenemos es que ya dejamos de verla como cultura represora y la vemos simplemente como cultura. Cuando eso nos pasa, el riesgo que corremos es realmente muy importante, porque empezamos a ver aquello que debe ser la excepción como la regla, como lo habitual, y ahí el sentido común termina por destrozar nuestras mentes. Seguimos con nuestros sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Desde el programa Radio El Sueño Posible, es en la retaguardia. Por la información que mandaste, el gobierno decretó una especie de estado de sitio en el INTI. Sí, la verdad es que esa es la mejor definición que podemos encontrar. Desde ayer comenzaron con este operativo. Ayer pretendían impedir que ingresaran los despedidos que tienen autorización para ingresar a través de un acta que se firmó con las autoridades de INTI el 9 de febrero, pero hoy ya directamente no permitían ingresar a nadie. Habían puesto un cordón de infantería, una patota de civil que jamás se identificó, y la empresa de seguridad Murata, que directamente no nos dejaba acceder al INTI con los vehículos. Este es un lugar muy grande y nosotros entramos con los autos a trabajar, no permitían directamente el acceso hasta que, bueno, finalmente pudimos entrar teniendo que atravesar casi por la fuerza el cordón policial y de toda esta seguridad privada. Nos tiraron gases, nos golpearon. De esa forma tuvimos que entrar hoy a trabajar. Bueno, te dije estado de sitio porque yo tengo algunos años encima y debajo también. Y recordé inmediatamente el plan Conintes, el diseño de Arturo Frondizi, un plan de seguridad interior, que bueno, que de todas maneras no impidió que a Frondizi las Fuerzas Armadas lo echaran a patada, ¿no? Y creo que lo que vos describís es más compatible con el estado de sitio, suspensión de todas las garantías constitucionales, y creo que en ese sentido el Estado ha pasado a una etapa superior en lo que podríamos llamar represión o judicialización del conflicto social. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que vivimos ayer

con un gran amigo de este programa, que es el economista Julio Gambina. Entre otros trabajos universitarios, es el coordinador, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y ya hemos charlado varias veces con él y tenemos el gusto de tenerlo nuevamente entre nosotros. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, un gusto, Alfredo. Bueno, te envidio, Julio, te envidio. bueno, a ver, danos un panorama, porque evidentemente desde Melconian hasta Duhovne, pasando por otros triunviros patéticos, estamos como en un gradualismo que, bueno, no sé, lo llaman gradualismo, y como que el shock sería llevar un dólar a 40 pesos, que supuestamente recordaría la especificación asimétrica de Remeljenikov. Te lo digo así para decirte de alguna manera. Muy bien. Y aquello fue 1-4. 1-4. Con lo cual, para ser 1-4 tendría que ser de 20 a 80. O sea que con 40 te quedaste corto. Y yo siempre me quedo corto. Es un problema que yo tengo. Estructural. Estructural, histórico. Ahora, ese de 1-4, el 1, ¿cuál sería el valor de arranque? El actual, 20 pesos. 20 cuando empezó la corrida. Por eso nadie sabe a cuánto puede llegar el dólar. Incluso, si leíste un poquito los diarios el fin de semana, se hablaba de un dólar cercano a los 28, 29, 30 para diciembre, pero nadie puede saber a cuánto se iría porque hay muchísimas presiones. Es más, hubo un debate muy interesante sobre el fin de la semana, porque Duhovne sugirió que se podía frenar la rebaja de las retenciones a la soja, y saltaron las patronales agrarias con todo, y el propio ministro del área de Agricultura salió con los tapones de punta diciendo que eso no podía ocurrir, y pensemos que es un par de Duhovne, y el propio presidente Macri salió a decir que no se iba a frenar la disminución de las retenciones. Clarín Rural editorializó el sábado pasado a propósito de esto, destacando que la promesa de Macri había sido eliminar las retenciones, y que en el caso de la soja todo iba progresivamente, lentamente, pero que la perspectiva era seguirlas bajando recurrentemente. ¿Por qué te cuento esto? Porque la contrapartida de las patronales agrarias sería, bueno, si no bajan, si no cumplen la promesa de no bajar las retenciones, por lo menos devalúen más. O sea, la presión por la devaluación es de los grandes exportadores, agrarios, industriales, mineros, que quieren una devaluación porque de ese modo, con los mismos dólares que venden al exterior, tienen más pesos en la Argentina. Digamos que la devaluación del tipo de cambio favorece ampliamente a los exportadores. Como contrapartida, perjudica seriamente a los que viven de ingresos fijos en pesos, sean jubiladas, jubilados, trabajadoras, trabajadores, perceptores de planes diversos. Son millones de personas en la Argentina, la mayoría de la sociedad argentina, que vive en pesos. Y por lo tanto la devaluación los afecta seriamente, porque cambian los precios relativos. No solo el dólar contra el peso, sino por ejemplo el trigo. Y el trigo hace cambiar la harina, y el cambio de la harina hace cambiar el precio de las pastas o del pan. Y el pan hoy cuesta entre 50 y 70 pesos el kilo y puede seguir aumentando. Y por lo tanto la devaluación que hubo y la que podría haber afecta sobremanera a la mayoría de la población argentina. Mucho más cuando el compromiso del gobierno es tratar de mantener la actualización salarial de aquellos que están bajo convenio en torno del 15%. Y en todo caso discutir sobre fin de año algún tipo de actualización para aquellos que pueden discutir el convenio, excluidos de eso los trabajadores estatales. Y en materia de trabajadores estatales, el fin de semana los medios de comunicación de mayor difusión, los medios hegemónicos, Clarín, La Nación, por mencionar los principales, se encargaron de transmitir que el gobierno Macri piensa anunciar esta semana una cantidad de medidas que suponen disminuir el empleo, o sea, bajar la cantidad de trabajadores del Estado, seguir afectando los ingresos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya anunció que ofrece retiros voluntarios a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. A eso no les importa que sean trabajadores de salud los que pidan el retiro voluntario y afecte la prestación de la salud. Digamos, no les preocupa el derecho a la salud, solo quieren sacarse trabajadores de la salud. Ni hablar de que se acojan al retiro voluntario trabajadores docentes o administrativos de las escuelas, aunque eso afecte el derecho a la educación. No preocupa en las autoridades de la provincia de Buenos Aires ni las autoridades nacionales que se afecte el derecho a la salud o el derecho a la educación. Por eso no es solo una cuestión de cuánto puede llegar a valer el dólar como especulación, para ver si alguien que nos escucha y tiene algún excedente le interesa comprar dólar o no, sino que la mayoría de la población de más bajos ingresos, los más empobrecidos, que no tienen excedente para comprar dólar, lo que van a sentir es un fuerte impacto en su capacidad de consumo, en su capacidad de compra, en su capacidad de satisfacer necesidades, y ese es el tan mentado ajuste que está proponiendo el gobierno, que dice que es gradual, pero como bien sugerís vos, muchos de nosotros no suponemos que es gradual, sino que a las personas que esto viene afectando es como si fuera un shock, pero claro, los Melconian o los Spert y el propio Fondo Monetario Internacional quieren ir más rápido. Y alguien hasta puede pensar que el propio gobierno Macri quiere ir más rápido, que Duhovne, aunque se dice gradualista, quiere ir más rápido, y por lo tanto usaron la corrida cambiaria como un chantaje, como diciendo, bueno, ya no tenemos quien nos preste en el exterior y sin préstamos del exterior no se puede seguir sosteniendo el déficit fiscal y el déficit comercial y por lo tanto hay que hacerles caso de evaluar y pedirle al fondo que nos preste. Pero si le pedimos al fondo que nos preste, después hay que cumplir con las exigencias del fondo. Y el fondo dice, nosotros no exigimos nada, solo vamos a hacer cumplir lo que el gobierno argentino dice que quiere hacer. O sea que el ajuste es la política del gobierno Macri. Eso de gradualismo, no gradualismo, bueno, servirá para los análisis, para las conversaciones, pero la realidad es que lo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional es una profundización de la política económica del gobierno que se va a manifestar como ajuste fiscal, como ajuste de cuentas macroeconómicos, que sin lugar a duda va a potenciar y profundizar la afectación que hoy sufre la mayoría de la población. Ahora, cuando hablamos de corrida cambiaria, ¿no? Según tu criterio, ¿esa corrida cambiaria es causa o es efecto de esta política que estás señalando? Son ambas cosas al mismo tiempo, digamos que ¿qué es lo que generó? Yo hasta te lo podría decir personalmente, muchísima gente amiga tuya, amiga mía, gente como nosotros, me llamaba muy preocupado, ¿hasta dónde llega esto? ¿Qué va a pasar? ¿Esto explota? Y se venía el super martes con un vencimiento de Debax multimillonario y el ministro de Finanzas habló con fondos del exterior que curiosamente cuando nadie confía en el peso, invirtieron en pesos y compraron bonos argentinos en pesos por 73 mil millones de pesos. Una cifra gigantesca. Nadie sabe cuáles son las conversaciones que hubo entre el ministro Caputo y esos fondos buitres del exterior que cuando nadie confía en el peso, invierten en pesos a 5 y a 8 años. No te sorprenda que en un par de meses la Argentina recompre esos bonos, porque puede ser difícil esto para que lo entiendan los que nos escuchan, pero son todas maniobras que hacen fondos de inversión en acuerdo con los propios gobiernos y de ese modo joden a la gente. Digamos que un fondo buitre solo invierte si tiene asegurado ganancia y ha invertido en pesos, donde nadie confía en el peso. La Argentina, la moneda externa, el dólar o el euro, desplazan a la moneda local, y entonces vos decís, ¿qué hay detrás de ese acuerdo? Te insisto, nadie puede saber lo que habló Caputo, el ministro de Finanzas, con esos fondos buitres para que en una licitación de 4 horas que se abrió expresamente para que esos dos fondos invirtieran esa gigantesca cifra de 73 mil millones de pesos en bonos, en pesos a 5 y 8 años. Con lo cual ahí hay algo que tiene que ver con negocios de altas finanzas que se aseguran grandes beneficios, y en el fondo la Argentina le está ofreciendo tasa de interés elevada, no solo esto que te comento, sino el Banco Central favoreciendo a los bancos, a los tenedores de letras del Banco Central, con tasas de interés del 40%, que uno hasta podría pensar que son tasas usurarias, que significó que el Banco Central dilapidara 10.000 millones, 8, para ser preciso, 8.266 millones de dólares en un mes. Y cuando el gobierno argentino dice que no hay inversiones externas, que no hay dinero, vos decís, pero ¿cómo? Y si se usaran esas reservas internacionales, en vez de dársela a 3, 4, 5, 10, 50 o 100 especuladores del sistema mundial y local, si aplicaran esos 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares que han caído las reservas en desarrollos productivos que resuelvan los problemas del empleo, los problemas de la economía regional, las necesidades de la población argentina. Es decir, en el fondo es una mentira que no hay dinero en la Argentina. El dinero está. Lo que pasa es que se usa para que hagan negocio los beneficiados de esta política. Y esos beneficiarios de esta política necesitan seguir avanzando con estos mecanismos de devaluación de la moneda, y lo hacen por distintos mecanismos. La corrida cambiaria provocó miedo. Miedo, no te diría en el 40% empobrecido de la Argentina, que se saben pobres de toda pobreza y que no tienen expectativa en resolver sus problemas en la vida cotidiana. Pero hay una parte de lo que llamamos sectores medios de la población, profesionales, pequeños empresarios, que tienen un relativo excedente y que, bueno, se preocupan con todos estos movimientos y por lo tanto ahí se generaliza el miedo y las autoridades actúan sobre ese miedo. Para eso acompaña a toda la prensa, los medios de comunicación, y se genera una psicosis social donde se dice, bueno, por fin se paró la corrida cambiaria. Festejemos porque se paró. Y lo que ocurrió es que te cambiaron la cotización de 20 pesos por dólar a 25 pesos por dólar. O sea, hubo una devaluación que, insistamos, perjudica a la mayoría de la población, y todos festejamos que se paró la corrida cambiaria. Y el propio ministro de Hacienda dice, bueno, paró por ahora, porque las turbulencias continúan. Y de hecho las turbulencias continúan, fíjate que el Banco Central sigue disponiendo todos los días 5.000 millones de dólares, como diciendo, esté dispuesto a comprar dólares a 25 pesos, aquí está. Y sin embargo, la semana pasada terminó con un dólar por encima de 25 pesos. Y nadie puede asegurarte, Alfredo, qué puede pasar en el transcurso de la semana, del mes, de los próximos meses. Y el ajuste va a traer, como vos sugerías recién, recesión. La recesión no es que sea bueno. Yo siempre que discuto con aquellos que dicen que es bueno que haya crecimiento, porque a veces hay que preguntarse, bueno, ¿qué tiene de bueno el crecimiento? Porque a veces el crecimiento es que haya más contaminación ambiental, más depredación de la naturaleza, porque si se explota vía fracking el petróleo y el gas no convencional en Vaca Muerta, eso va a dar crecimiento de la economía. Pero bueno, los niveles de destrucción de la naturaleza son terribles. Puede haber crecimiento de la economía con mayor extracción de oro en las minas cordilleranas, en la provincia de San Juan, y eso termina contaminando el río Hachar, el río San Juan, como habitualmente lo escuchamos. Entonces, el crecimiento en sí mismo no es bueno. Pero también es cierto que la recesión supone, desde el vamos, desempleo, o la imposibilidad de que se resuelvan problemas de empleo de mucha población que no lo tiene y que lo anda buscando. Digamos que el orden capitalista contemporáneo, sea por un crecimiento que superexplota a los trabajadores, que afecta a la naturaleza y que genera una compulsión al consumo innecesario de aquellos que pueden consumir, el capitalismo no genera soluciones. Ahora, una pregunta, Julio, porque todo el lenguaje de los economistas está plagada casi como de metáforas de la naturaleza, ¿no? Corrida, se enfría, se calienta, como si de alguna manera la economía tuviera una autonomía como el granizo, yo creo que esto es un nivel de encubrimiento realmente absoluto, importante. Absoluto. Por eso te estoy diciendo que hablar de crecimiento o de recesión, en cualquiera de las dos variantes hay beneficiarios y afectados. Porque en el fondo la economía lo que expresa son relaciones sociales. No hay política económica que no tenga quienes se benefician y quienes se perjudican. Bueno, te interrumpo por eso. Entre los que se perjudican estaría también parte de lo que podríamos llamar el capitalismo mediano o débil, ¿no? Las pymes, empresas locales, digamos. Claro, cuantitativamente o porcentualmente, ¿cuánto representan la economía real de la Argentina? Mira, no son las que dominan, pero son muy importantes a la hora de la generación de empleo. Digamos, se dice que pueden participar, pueden generar un 25 a un 30% del Producto Bruto, pero emplean al 70-75% de la fuerza de trabajo en la Argentina. Entonces tienen su peso, son muy importantes, pero el tema es la ideología de esos empresarios. Por eso yo te dije, cuando se producen estas corridas y demás, ese pequeño empresario que vive del mercado interno, que vive de venderle a los que viven en la Argentina, a veces, usando una expresión técnica, dolarizan el excedente. Es decir, en vez de pelear porque haya salario para que se active el mercado interno, para que la gente compre, para que los sectores de bajos ingresos compren y tengan ganancias en sus pequeñas empresas que le venden al mercado interno, a veces lo que hacen es no arriesgar y ahorran en dólares. Siguen la lógica de la financiarización de la economía, se obnubilan con tasas de interés del 40%, buscan resultados inmediatos en vez de apostar al cambio de la política económica. Y me parece que eso es lo que pasa en la Argentina hoy, Alfredo. Lo que no es un problema de economistas, es un problema político. En el sentido es que pareciera que ayer le escuchaba a la vicepresidenta, donde decía, estamos dispuestos a escuchar opiniones para hacer cosas distintas, pero que sean razonables, dice. Claro, dice, razonable. ¿Yo qué le diría? Mire, señora, cambie el régimen impositivo en la Argentina. Que el Estado argentino lo financien los que tienen cuantiosas riquezas, los que acumulan muchas ganancias. Dejemos que, basta de que el Estado sea sustentado por el IVA, que es la principal fuente de recaudación, y que la pagamos todos, sea el ingreso que tengamos. El IVA afecta sobre todo a la gente de menores ingresos. Cambiemos el régimen tributario, que los que más tienen sean los que paguen. Ahora, para mí, racional. ¿Vos querés que la vicepresidenta se desmaye, caiga de la...? No, por eso te digo, eso no es racional. Lo mismo te diría, dice, hay que bajar el gasto público. Bueno, ¿saben cuál es el principal gasto público en la Argentina? Los intereses de la deuda. Y este gobierno ha crecido en 2 años de manera espectacular la deuda. Y ese crecimiento de la deuda sí sirve para que el capital se fugue de la Argentina. O sea, la plata que entra por deuda es la que sale por remesas de utilidades al exterior, es la que sale por turismo de argentinos en el exterior, o es la que se dolariza y está en las cajas de seguridad o en los colchones de aquellos que tienen capacidad de ahorro, de inversión en divisas. Entonces vos deberías decir, lo primero que hay que hacer para bajar el gasto público es rápidamente decir, suspender los pagos de la deuda. parecido a lo del 2001, Alfredo, porque la suspensión de pagos de la deuda sirvió, por lo menos hasta el 2005, que se renegoció la deuda, no pagar intereses. Y de esa manera liberás una cantidad de pagos que lo podés usar para otra cosa. En el 2001, o antes, se decía, bueno, pero si no pagamos la deuda va a venir un boicot mundial, va a haber una crisis. No pasó absolutamente nada. Es más, la Argentina, no pagando la deuda, como una de las medidas que tomó en aquel momento el gobierno de Rodríguez A., es una de las perspectivas que permitió que con Dualde en el gobierno y luego con Néstor Kirchner hubiera condiciones para desarrollos alternativos. Yo te diría que el no pago de la deuda del 2001 y la mega devaluación de Remes-Lenicov, asumida en su momento por Dualde, es lo que facilitó después el crecimiento de la economía desde el 2002 hasta el 2007. Lo que le generó tanto prestigio a Labaña, y Labaña, él se encargaba de decir que él no era responsable ni de la cesación de pago ni la devaluación. Y Kirchner después dijo, nosotros no somos el gobierno de la cesación de pagos, ni somos el gobierno de la devaluación. Ahora, fueron las dos precondiciones necesarias para que el capitalismo argentino retomara funcionalidad, pudiera crecer, recuperar el empleo, por lo menos del 2002 hasta el 2007. Luego empezaron otros problemas de otra magnitud y en el marco de una crisis recesiva mundial, 2008, 2009, hubo una cantidad de problemas que sería largo analizar, pero se acabó el ciclo virtuoso. Por eso muchos que saltaron del barco del kirchnerismo dijeron, bueno, una cosa era con Néstor y otra con Cristina. En realidad no estaban hablando de las capacidades o virtudes políticas de uno o de otro, sino de las condiciones económicas que había durante el gobierno de Néstor Kirchner, que no se reiteraron y se repitieron después con el gobierno de Cristina Fernández. Por eso yo sé que es difícil plantearlo en las condiciones actuales, pero el problema es el orden capitalista, los beneficiarios, los perjudicados, y ojalá tengamos éxito, Alfredo, en tu programa, en muchos otros, de generar un clima de discusión donde alguna vez podamos discutir propuestas que vayan en contra y más allá del orden capitalista. Claro, porque en todo este discurso y en todos estos posicionamientos siempre queda el empresario pequeño, mediano, como los buenos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y los malos son los ligados los a corporaciones. Los criticones, claro, sí. claro. Y bueno, creo que... Esto tiene que ver también con el tema de la burguesía nacional, el capitalismo serio. Fíjate que eso no existe ya. Nosotros en la Universidad de San Luis, yo soy docente en la Universidad de San Luis, hemos creado el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Pedro Paz fue un economista peronista, joven, murió en el 89, estuvo detenido en el Estadio Nacional en Chile, en el golpe de Pinochet. Fue más conocido en Chile y en México que en la propia Argentina. Fue funcionario en los años 73, 74. Un tipo muy interesante que ha escrito libros que han servido para muchos estudiantes de los años 70, 60, 70, su libro más destacado es del Subdesarrollo al Desarrollo, que escribió con un chileno, Zunkel y Paz, son los dos autores. Bueno, este Pedro Paz decía en los años 70 que al no haber burguesía nacional en la Argentina, el papel del desarrollo capitalista independiente autónomo tenía que hacerlo el Estado. O sea, el Estado nacional era el sujeto para empujar el capitalismo nacional. Fíjate que Néstor Kirchner, ahora se recordó el 25 de mayo como la fecha en que asumió en su momento, en el 2003, hace 15 años. Y ahí Néstor Kirchner dijo, vengo a reconstruir el capitalismo nacional. Y el capitalismo nacional suponía, en términos de Pedro Paz, dicho a comienzo de los 70, un Estado nacional que construyera esa posibilidad de autonomía y esa posibilidad de independencia. Y el Estado ha cambiado su función muy fuertemente ideológicamente con la dictadura militar y sobre todo con el menemismo, a partir de que el Estado abrió las puertas a las privatizaciones, que es lo que hoy se llaman estas apuestas público-privado que está haciendo el gobierno para desarrollar obras de infraestructura. O sea, tenés un Estado colonizado por el capital transnacional. Tenés un Estado que está al servicio de las transnacionales. Por eso el Estado empuja el tarifazo. Es el Estado el que está planteando que las privatizadas de servicios públicos, de electricidad, de gas, de lo que sea, de agua, incrementen las tarifas para resolver el tema de la ganancia. O sea que en esa lógica de capitalismo nacional que se desarrollaba sobre todo allá en los años 50, en el primer peronismo, y que se fundamentó teóricamente en el peronismo del 73, eso después del menemismo es imposible. Y por eso el propio Néstor Kirchner intentó desarrollar una burguesía nacional y tuvo sus propios burgueses nacionales que hicieron negocios, algunos de los cuales están presos, otros no alcanzaron a estar presos, pero no hay burguesía nacional con proyecto nacional en una época de transnacionalización de la economía y con una Argentina que está profundamente subordinada a esa transnacionalización. No hay sector de la economía, ni agraria, ni industrial, ni de servicios, que no esté dominado por el sector externo. Ten en cuenta que todavía tenemos la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que lo que hizo fue promover y favorecer la extranjerización de la banca en la Argentina, y una forma de subordinar e insertar a la banca y a las finanzas argentinas en una etapa de dominación financiera a escala mundial. Y la última gran crisis mundial del 2008-2009, has visto a los principales estados capitalistas del mundo invirtiendo cifras gigantescas, emitiendo gigantescas cantidades de moneda nacional de esos países para salvar a los bancos, a las bolsas, para que esto siga funcionando. Hay una película que se llama Too Big to Fail, muy grande para caer. Es decir, que los propios estados nacionales defienden a las grandes corporaciones transnacionales, porque si esas caen, bueno, se derrumba el conjunto del sistema y el Estado termina financiando eso. Por eso ese imaginario de capitalismo nacional es una locura, es un imposible, pero bueno, que lamentablemente genera consensos políticos, consensos sociales. Sí, sí, sí, es lo que yo denomino el alucinatorio político y social, ¿no? Sí, es una gran ilusión y lamentablemente... Sí, en realidad es una alucinación, porque sí, la ilusión sí, tiene algo, como romántico, pero la alucinación es ver lo que no existe, ¿viste? Exactamente. Y lamentablemente, fíjate, muchos amigos nuestros, yo insisto en eso, quizás muchos que nos están escuchando ahora, están diciendo, bueno, pues con esta situación, con la situación de crisis, bueno, el macrismo no puede ganar en el 2019. Y entonces hay que votar a cualquiera con tal de que no esté más Macri. Y ese cualquiera puede ser, bueno, algún peronista que sea simpático, que caiga bien, que junte votos, y bueno, da urticaria pensar en alguno de los nombres que están dando vueltas y que se presentan como que podrían ser alternativos al macrismo, cuando lo que hay que pensar no es en términos de macrismo o de peronismo, sino de cuál es el orden económico, social, cultural que se está desarrollando y que se piensa para el futuro cercano, inmediato en la Argentina, y nuestra discusión debería ser, pero bueno, no podemos pensar en términos de alternativos como esa ilusión, si vos querés, de nuevo, que se generó a principios del siglo XXI, en la primera década de este siglo, cuando, bueno, Chávez dijo el capitalismo no tiene solución para América Latina y los pueblos del mundo, por lo tanto hay que construir el socialismo, y él dijo el socialismo del siglo XXI como una crítica al imaginario que devuelve el socialismo del siglo XX. Bueno, a mí me parece que hay que recuperar, si vos querés, lo digo en términos de Mariátegui, nuevos mitos para los pueblos de América Latina. Mariátegui en la década del 20 del siglo pasado, o sea, hace casi 100 años, nos decía que el mito para los pueblos de América Latina debiera ser la revolución socialista. Bueno, no sería malo pensar en la actualidad. Claro, lo que pasa es que en el 20 hacía 3 años de la revolución rusa, ¿no? Claro, bueno. O sea que ahora era un mito. Que tenía algo para mostrar. Claro que sí. Claro, bueno. Pero ahora. Tenés hoy para mostrar la subsistencia con muchas dificultades del proceso cubano, con complejidades muy grandes, pero que acaban de avanzar una renovación de autoridades más que interesante, que intentan en difíciles condiciones mantener el proyecto. O la respuesta venezolana, muy difícil de discutir, donde con toda la presión internacional para que eso se desbarate, bueno, vos tenés casi 5 millones más de votos a Maduro que al segundo, aunque Maduro ha perdido votos respecto de la última elección registrada. O sea que algo de efecto la campaña ha tenido, pero ahí se sigue sosteniendo. Digamos que hay procesos que han ocurrido y ocurren en América Latina y hay que tenerlos en cuenta. Es más, el macrismo ganó las elecciones de octubre del año pasado y creyó que podía venir con todo. Y se largó la reforma previsional, laboral, tributaria, y se quedó a mitad de camino, o mucho menos de a mitad de camino. Parcialmente avanzó con la reforma previsional, pero no pudo con la reforma laboral. Y en ese momento estamos. Bueno, Julio Gambina, como siempre, es importante escucharte, pensar todo lo que decís, lo que aportás. Creo que al final diste un pantallazo de los parches políticos que evidentemente ya están apareciendo. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho este énfasis de muchos y muchas en llegar al 2019 y ahí ver qué pasa, ¿no? Yo claro. No creo que si se llega al 2019, como estamos ahora, se pueda revertir nada de fondo, ¿no? Yo creo que lo importante es generar las condiciones de posibilidad de acumulación de fuerza social popular para intentar cambios profundos, no solo cambios cosméticos. Obviamente cualquier cambio cosmético que ayude a mejorar la condición de vida sirve, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, y lo que hay que generar son condiciones para transformaciones profundas en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Bueno, una última pregunta que graba en serio. En eso de lo cosmético, ¿cómo evaluás la convocatoria del 25 de mayo, La Patria Está en Peligro? Bueno, creo que es una movilización muy muy importante que necesita ser mucho más amplia, más generosa en los procesos de unidad. Hubo una convocatoria unificada crítica, pero hay distintos proyectos que estuvieron compartiendo distintos momentos de la plaza. Por eso creo que es importante que sea fuerte la movilización, que haya mucha gente, pero convengamos que hay distintos proyectos políticos. Una cosa es el kirchnerismo, otra cosa es la izquierda partidaria, y hay un conjunto de grupos sociales y políticos que podríamos identificarlos como de izquierda, que no se sienten atrapados ni atraídos ni por uno ni por otro. Y lo que hace falta en este momento es desplegar un proyecto que pueda entusiasmar a la mayoría social de abajo para transformar la realidad. Bueno, Julio Gambina, nuevamente un fuerte abrazo y te seguiremos inquietando y preguntando sobre estas cuestiones. Será un gustazo como siempre. Un fuerte abrazo. Chau. Hemos transcurrido respecto a un tema central que hace a la cultura represora. ¿Hay estado de sitio en Argentina? Parece que en el INTI, según lo que hablamos de Giselle Santana, sí. Hay un estado de sitio, y en otros lugares también. Posibilidades de reunirse, posibilidades de peticionar, posibilidades de defender lo propio, posibilidades de alimentarse. Y con Julio Gambina hemos visto que en realidad las variables macroeconómicas y microeconómicas no pueden ser sostenidas desde una libre discusión, ni en el Congreso ni en ninguna otra parte. Quizás haya sido el momento para darnos cuenta que realmente, más allá de lo que se dice, lo que se hace es determinante. ¿Hay estado de sitio en Argentina? lo hago como pregunta. Y como pregunta, creo que vale la pena ser pensada. Y recuerden, el 9 de junio, en la Sala La Clac, ahí en Avenida de Mayo 1156, hacemos el cuarto encuentro de la gratitud militante. Ahí, donde estrené tantos unipersonales. Ahí voy a estar encontrando los 70 años, mis 70 años. Y ojalá puedan acompañarme. Felices sueños posibles.